La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Bien, segunda hora de Más Vale Magazine. Recuerden que estamos este último programa de 19 a 21 a partir del viernes que viene, ya julio, ya segunda mitad de este año. Arrancamos de 20 a 22, así que bueno, vamos a ir diciéndolo más veces para que no se pierdan con el horario. Y del otro lado está Julia Butet. ¿Cómo estás? Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bien, por suerte, todo bien. ¿Vos cómo estás? Me alegro mucho. Bueno, muy bien, gracias. Te comentaba fuera del aire que Silvia no está, está en la casa con Nana. Sí. Pero está escuchando, así que portémonos bien porque, viste, es medio violenta. No, tal cual. No hagamos macanas. Y con respecto... Claro, no, está bien. Decime, que ibas a hablar de... Yo voy a hablar, pero antes que nada, sí. Mira, quiero decir, porque los estaba escuchando y lo estaba escuchando a Silvia, ajá, con respecto a Juan B. Justo. Sí, claro. Yo tengo una amiga que estaba convencida de que el estadio de Vélez Sarsfield se llamaba José A. Malfitani. Ajá. Es lo mismo que Juan B. Justo. Claro, uno junta todo, hablando de B. Justo. Tal cual. claro. Bueno, me causó mucha gracia porque me hizo acordar a José A. Malfitani. Claro. Sí, uno le queda esas, no sé cómo se llama cuando juntás dos palabras, una palabra y una letra. ¿Sinécdoque? ¿Cómo? Sinécdoque, debe ser algo así. Mira. No sé, estoy... Ajá, bueno. No, estoy inventando, pero me parece que es eso. Bien. Bueno, yo les voy a contar y me parece que tiene... Con estas cosas así de las casualidades, uh-huh, o no tanto... Sí. Mucho que ver con lo que estuvo hablando Silvia hace un momento. Ajá. Uh-huh. Y que se me ocurrió en realidad esta semana, uh-huh, cuando... se murió la Coca. Sí, sí. Y entonces yo dije, ¿por qué no le hacemos un recuerdo, uh-huh, a la Coca? Uh-huh. Y se me ocurrió, viste, esa película... Estamos hablando, perdón, de la Coca Sarli. Exactamente, claro. Isabel Sarli. La otra Coca no le vamos a hacer nunca. No. Homenaje. No, a no ser que nada. Ponga algunas monedas. Entonces, yo dije, bueno, ¿cuál es la película? Por lo menos desde mi edad, ¿no? Que se me ocurre que, de todos modos, no debe haber demasiadas películas de Isabel Sarli que pertenezcan a vivencias o a experiencias de personas de una edad muy diferente de la mía. Uh-huh. Entonces dije, bueno, El trueno entre las hojas, me acordé. Y dije, bueno, El trueno entre las hojas es... un título de un libro de cuentos de un escritor que yo quiero mucho, que se llama Augusto Roa Bastos, un paraguayo. Sí, sí. Que ya hablé de él en esta columna. Sí, exactamente. Y dije, bueno, repitamos porque, uh-huh, la Coca se murió ahora, que sí, vamos a hacerle. Sí. Y bueno, y entonces me puse a investigar cómo cornos era que, uh-huh, Augusto Roa Bastos había terminado guionando una película, uh-huh, de Armando Bó. Claro. Y pongámonos en nuestras edades que son un poco mayores a las actuales, uh-huh, a donde tal vez todo esto que Silvia hoy hablaba sobre el sexo y qué sé yo, es más flexible o es más, qué sé yo. ¿Cómo miércoles un escritor como Augusto Roa Bastos, que es capaz de escribir Yo el Supremo, El Fiscal, claro, qué sé yo? Claro, ¿cómo termina siendo eso? ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo hace el guión de una película de Isabel Sarli? Uh-huh. más allá de todas estas cuestiones, ¿no? Porque uno se ha puesto más grande y tal vez cuando era más joven era más prejuicioso y tenía estas cuestiones. Claro, claro. Entonces, bueno, me pongo a investigar. El asunto es que en el año 1955, este muchacho Armando Bo, que era muy joven en ese momento, porque él había nacido en el año 17, va a Paraguay a promocionar una película que había realizado, no me acuerdo ahora cómo se llama, el director argentino, pero que él había protagonizado y producido también. Sí, claro. Porque claro, él era un tipo que tenía una buena posición social, personal y por su mujer. Claro. Por su mujer, de la que nunca se separó y qué sé yo, y bueno, y qué sé yo, me importa un pomo. Entonces se va a Paraguay en ese año 1955 para promocionar a esta película que les comento, que se llamaba Honrarás a tu madre. Entonces, estando ahí en Paraguay, no sé si lee o qué sé yo cuánto, que yo me pedí unos textos de un tal Augusto Roa Bastos. Sí. Él se contacta en ese momento, va en realidad contactado por ese momento con un tal Nicolás Bo, que no tiene absolutamente nada que ver con Armando Bo, no tienen relación de parentesco, bueno, que ellos conozcan, digamos, posiblemente en algún momento sí lo habrán tenido. Sí. Entonces, Nicolás Bo le muestra los textos de Augusto Roa Bastos, y Armando Bo dice, acá está la película que yo quiero filmar. Claro. Entonces se engancha soberanamente con uno de los cuentos, un libro de cuentos de Augusto Roa Bastos que se llama El trueno entre las hojas. El trueno entre las hojas, que tiene una, que la utiliza Armando Bo para el principio de su película, sí, que es muy hermosa y yo quisiera relatársela exactamente, que dice qué es lo que pasa, bueno, les voy a contar más o menos porque no lo encuentro, que dice algo así como que el trueno cae en la selva, las hojas se impregnan de algo maligno, luego los animales comen ese algo maligno y cuando los humanos comen los animales, comen ese algo maligno. Es una leyenda, no sé si llamarla guaraní, por ahí me equivoco, pero de la zona esa. Entonces, este epígrafe lo pone Augusto Roa Bastos en su libro de cuentos y Armando Bo lo plantifica en el principio, lo digo mal, ¿ves? Porque todavía me, a pesar de todos los años que tengo, todavía tengo como un prejuicio. A ver. Contra cierto cine, pero trato de eliminarlo. Bueno, el asunto es que Armando Bo encuentra en este episodio, en este conocimiento de este escritor, bueno, esto es lo que yo quiero filmar. Sí. En ese momento, año 1955, Augusto Roa Bastos estaba exiliado de Paraguay y vivía en Buenos Aires. Sí. Cuando Armando vuelve a Buenos Aires, se encuentra con él, que había realizado y estaba realizando en ese momento los empleos más inimaginables para una persona que después fue merecedora del premio Cervantes, de literatura y demás. se había ido de Paraguay por cuestiones de su ideología política. Claro, recordemos que estaba Stroessner ahí, que era el dictador. No, en ese momento todavía no. Todavía no estaba. Todavía no estaba Stroessner. Fue antes. Todavía no. Bueno, el asunto es que se encuentran, Armando lo va a buscar a la Continental, que era una compañía de seguros, a donde en ese momento estaba trabajando Augusto Roa Bastos, porque se ganaba la vida con lo que podía y donde encontraba. Entonces le dice que quiere, bueno, que ha leído su texto, qué sé yo cuánto, y Augusto le dice, bueno, a mí no me parece que sea para nada cinematográfico lo que está escrito. Bueno, se ponen de acuerdo, qué sé yo cuánto, elabora un guión, que es el que finalmente Armando utiliza para su película, y bueno, ahí estamos. Después, en críticas que he leído, bueno, en comentarios que he leído, en lugar de decir que él estaba trabajando en la Continental, compañía de seguros, cuando escribe el guión de El trueno entre las hojas cinematográfico, no el del libro, él está trabajando como mozo en un hotel alojamiento. Fíjense las tareas que tuvo que desarrollar este buen señor. Bueno, el asunto es que toda esta historia y todo lo que ya sabemos, cuenta, voy a decir relata, las vicisitudes que tienen que sobrellevar los empleados, obreros, trabajadores de las empresas, sobre todo yerbateras, del noreste argentino, ¿cierto? Bueno, eso por un lado. El tema este de los obrajes del Alto Paraná era un tema que ya en la literatura había sido manifestado, expresado. Sí, porque es algo, una labor que es miserable, y es miserable desde los tiempos inmemoriales, desde que se empezó a cultivar, a cortar leña, siempre fue el peor trabajo, ¿no? No, tremendo, en tremendo. Esos lugares, sobre todo, tan inhóspitos, de calor, frío, la lluvia. La selva. Claro, claro. La selva, las alimañas. No, todo espantoso. Pero toda esta cuestión ya había sido expresada literariamente, quiero decir, porque, bueno, esta columna de eso se trata. Y ahora les voy a contar, que no me quiero olvidar, ya desde el año 1910, esto lo estoy recordando, pero lo quiero decir bien, ya desde el año 1910 y de ahí en adelante, había habido literatura a donde se hablaba de estas cuestiones. Un escritor que se llamaba Barrett, y no lo puedo encontrar ahora en este momento. Luego Horacio Quiroga también. Después, más adelante, Cuento de la selva. Exacto, exactamente. Luego también, más adelante, otros escritores de distintas ideologías políticas, podemos encontrar desde socialistas, comunistas, que por supuesto todos con una intención social importante, denostaban y trataban de declarar, denunciar estos atropellos que sucedían en los ingenios del noreste argentino. Ahora que quería contarles, por ejemplo, de un escritor que era comunista, declaradamente, Alfredo Varela, que sus notas dieron origen a una novela que se publicó en el año 1943, antes de las novelas estas de las películas de Armando Bó, que se llamó El Río Oscuro. El Río Oscuro fue el germen, digamos, de una película que se convirtió en un hito en lo que es la narrativa del peronismo, que es Las Aguas Bajan Turbias, una película, ¿cierto? Sí. Y que claramente este antecedente parece el más directo y más cercano a El Trueno Entre las Hojas. Claro, claro. Lo que pasa es que en estas otras películas, a donde había esta denuncia social de estos sistemas opresivos y demás, no figuraba esta persona que fue la que me hizo a mí hacer esta relación, que es Isabel Sarli. Claro, no tenía nada que ver ahí. Absolutamente nada que ver. Entonces, bueno, por un lado tenemos toda esta ideología, esta narrativa que da origen, o que da sustento, o que manifiesta, que pone en evidencia cuáles son estas situaciones sociales deleznables, etcétera. Y por otro lado, a este señor Armando Bó, que ve un gran negocio. Claro. Bueno, él vio una beta en ese momento. ¿Qué te parece? Que fue este cine. Que fue este cine y que fue esta erótico, señorita. Erótico, en fin. Tal cual. Fue muy osado para la época, digamos. Absolutamente. No hablamos de calidad, ¿no? De calidad de narrativa. No. Pero fíjate vos que que se ha convertido en un cine de culto. Es de culto, sí. Yo estaba escuchando que en el exterior, en Latinoamérica, se ve mucho. Todavía se sigue viendo mucho. Tal cual, pero por eso creo que hay que... Yo no sé qué parte de uno debe abrirse. Si es la cabeza, si es el corazón, qué parte. Sí. Yo veo estas películas y realmente... No me entusiasman. No, claro. No me dan ganas de seguir viéndolas. No, claro. Pero por otro lado, no quiero ser tan injusto, tan ignorante, o no sé cuál es el término que corresponde. Y digo, ¿por qué yo no puedo ver aquí esta cuestión que también tiene mucho que ver con cómo se muestran los personajes? En algún punto se muestran a todos estos mensúes que son los personajes perversos, digo, en la filmografía de Armando Bó, no perversos en la literatura de Augusto Roa Bastos. Claro, exactamente. ¿Cierto? El mensú es el mensual. De ahí viene el mensú. Claro, el mensú. Tenía una mensualidad que trabajaba en los obrajes. Claro, en los obrajes. Claro, claro. Si te parece, vamos a escucharla a Julia, a Silvia, Julia, que la tenemos ahí, a nuestra amiga Silvia con un audio. Que tiene ganas de hablar. Claro, ese quiere hablar, ¿viste cómo es? Y vamos a escucharla. Dale. Un poquito. A ver, ¿qué es lo que dice? Yo no la escuché, no escuché el audio, lo pasó directamente a la radio. A ver. Dale. Hola Julia, como te darás cuenta, no estoy allí. No pude ir personalmente a la radio, pero estamos haciendo el programa por teléfono con Oscar. Y bueno, sé de qué vas a hablar hoy, sé también que tiene que ver, y de alguna manera creo que es como un recuerdo de nada menos de la Coca Sarli, de Isabel Sarli. Encontré un texto sobre ella en Facebook que me pareció muy claro y que la pinta del cuerpo entero. Dice que la más pecaminosa de sus estrellas no se la haya visto involucrada jamás en un escándalo, o ni siquiera en un boliche oscuro, nocturno, que la más pecadora de sus vampiresas le haya respondido a los agravios de un cura con el más sublime, hermoso y contundente de los sopapos, ni qué decirlo. Acaba de morir Isabel Sarli, el mayor contramito de nuestros mitos nacionales. De verdad creo que es cierto esto que dice ella. Es un símbolo sexual que lo desplegó en las pantallas. Bueno, y hoy nos vas a hablar nada menos que del trueno entre los... El trueno entre las hojas, creo, de Roa Bastos. Así que bueno, te voy a escuchar con mucha atención. Un beso y gracias. Bueno, estás terminando con el tema de Roa Bastos. Sí, sí, sí. Y bueno, gracias, Silvia. Tenía que estar Silvia también. No, desde luego. Obviamente. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, Hay tema como para hablar otros días si les interesa. Sí. Bueno. Sí. Mira, Julia, el mes que viene, sí. O sea, el otro viernes, estamos de más 20 tarde, a 22. Claro. Así que vamos a conectarnos más temprano o más tarde, como vos digas, después arreglamos fuera de aire. Okay. Y nos seguiremos escuchando. Perfecto, ¿eh? ¿Cómo no? Bueno, por Muy favor, bien. Te mando un beso grande y gracias por todo. ¿Te parece? Ahí está.